sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta, quien nos habla, Raúl García, en lo que hoy en el comienzo del programa va a ser el recuerdo de un músico que nos dejó hace ya, como pasa el tiempo, 18 años. Hablamos del guitarrista Doom Bluesman, aunque también hacía cosas entregado al jazz, como era Jet Healy, que lo hacía además de una manera muy especial porque él era invidente y salía, era una imagen icónica, ¿no? Verle tocar sentado y con la guitarra pues sobre sus rodillas, sobre sus piernas, haciéndola sonar y vibrar y transmitir de esa manera que lo hacía, pues él era invidente, pero eso no le quitaba capacidad para, bueno, pues hacer lo bien que nos demostraba que sabía sentir la música. Y en fin, cuando un 2 de marzo de 2008 este músico canadiense falleció a consecuencia del cáncer, pues realmente fue un momento muy sentido. Esto se llama Every Other Gay y es Jet Healy en el arranque de Mr. Virus. Who thinks he's got some trick he's gonna play on you? gonna say goodbye to every other guy. Bueno, de su música, aunque es que ya, aunque no estén entre nosotros, nos hace sentirlos muy, muy cerca, gracias a la manera de transmitir que tienen sus canciones. Jeff Healey, y que nos da paso además a un bluesman que está siempre en su máximo apogeo, como es Javier Vargas, y que este pasado domingo 1 de marzo estuvo en la sala Rodville de Madrid presentando sus canciones, su libro también, llamado Historias de la carretera, donde a través de una biografía narra, cuenta, comparte algunos de los momentos importantes a lo largo de su trayectoria. Y esos momentos, o parte de ellos, se fueron compartiendo en el escenario a la medida que también podíamos disfrutar de su música. Este libro que del que va a hablarnos este próximo miércoles en Gabinete de Mr. Virus, miércoles 4 de marzo, a través de lhmagazine.com y asaltomataradiorock.com, pues incluye un CD que se llama Down Under Blues, que se abre con la canción precisamente que da título al mismo, que es esta. Down Under Blues, nothing left to lose, thanks to rock and roll, I'm getting back my soul. I lost. seguro que profundizaremos bastante más en las historias de la carretera y ese concierto que tuvo lugar hace muy poquito de Javier Vargas con la Vargas Blues Band en la sala Rockville, ya que este miércoles Javier nos estará contando acerca de ello y el gabinete de esta semana además viene bastante copadito también con músicos interesantes, porque estará Juanjo Melero, que este fin de semana ha estado tocando incluso con Death Con 2 como segunda guitarra en ese concierto que hizo de 30 aniversario del disco Alzheimer. Juanjo Melero tiene tantas cosas que contarnos y está tanto de actualidad por tantas situaciones que seguramente que no nos deja rato para aburrirnos. Estará Chema Sales, cantante de Los Whitman, que estarán tocando este fin de semana también junto con Gurú y con su banda. Estarán haciendo un concierto donde el rock americano fluirá y de todo eso nos estará hablando. Y también estará Javier Barrado en el programa Gabinete de esta semana, que tiene muchas cosas que contarnos y conexiones con tantísimos músicos como instrumentista y como compositor. Y ahora vamos a escuchar a Hermana Furia, que es la banda que ya sabéis que ha sacado un disco que se llama Rumias, que os comentamos la semana pasada que iban a actuar en la sala Nazca presentando el álbum al completo, y que eso fue lo que hicieron. Este es uno de los cortes que da título al álbum, y fue un álbum además que tocaron íntegro, recordando canciones de su anterior disco y toda esa ebullición que tienen musical, mezclando conceptos sonoros de una manera sobresaliente. Voy a recorrer todo este camino, aceptando lo que hice mal. Voy a ver el mundo al igual que un niño, de su avión echar a volar. Siempre es difícil ponerse en otra piel, otros zapatos llevar. Ni noches de terror, solo encontrar mi lugar. La voz de Nuria Furia, que yo creo que no tiene límites, hace muy buen tándem con Edu Molina, que se encarga, aparte de la producción, de los discos de Hermanos Furia, de tocar la guitarra, de algunas partes de piano, de hacer coros también, y que le da un toque mucho más extrovertido, ¿no? Aunque la banda como tal, como cuarteto, es muy muy interesante, es un revulsivo musical que debéis de conocer, y si os mola en disco, en directo, sabéis que hay explosión en su show. Bueno, pues disfrutamos de ese jueves con todo lo que sucedió allí en una sala Nazca que estaba, yo creo que llena, o por lo menos presenta muy muy muy buen ambiente, y que ya digo que a partes iguales recordó los temas de su primer álbum junto con íntegramente las canciones de este Rumias. Bueno, vamos a escuchar a Cool of Luna, que es una banda interesantísima que milita y que tiene al frente a Johannes Persson, que estará actuando en un doble concierto de esos especiales que se marcan en ese festival holandés que se hace en Tilburg, que es el Rotburg, del 16 al 19 de abril de este año 2026. Si no sucede nada, estaremos ahí una edición más disfrutando de lo que conocemos y de lo muchísimo que vamos a descubrir por primera vez, porque es uno de las bazas importantes que tiene este festival. Y precisamente el hecho de que lleve a las bandas allí para la organización, para que hagan shows exclusivos no vistos en otros lugares, pues es uno de los alicientes que nos hace a los que habitualmente vamos hasta allí disfrutar de esos encuentros. Y es que a Johannes Persson le dijeron que viniera a tocar después de unos años sin haber pasado por el festival, pero que lo hiciera en esta ocasión haciendo pues conciertos diferentes. Y entonces no se plantearon decir que no, sino que dijeron, venga, pues sí, haremos un set que se adentre en sus primeros 5 álbumes y bueno, pues harán un set especial en el que no tiene muy bien en qué consistirá, pero que será material más reciente. Y eso es lo bueno que se tiene cuando te encargan un trabajo como este, que no normalmente no llevas en gira a otros sitios. Así que vamos a ver qué es lo que presentan, qué es lo que preparan, pero de momento lo recordamos aquí en Mr. Virus. Esto es Cold Board. Como pudiste escuchar ya en algún otro programa anterior de Mr. Virus, hemos estado hablando de la gira de Arakiri for the Sky, que están ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues se nos ha ocurrido realmente hablar con una de las personas importantes encargadas de que esto se lleve a cabo en estas tres fechas que harán por la península. Estamos hablando con Unai Endemaño. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Bueno, te encargas de Copilox Events, que es una agencia, una promotora de traer cosas que algunos consideramos interesantes, y por eso también les damos relevancia en el programa, en Mr. Virus, ¿no? ¿Cómo se te ocurre traerlos aquí a estos chicos? Pues Arakiri for the Sky, de hecho, los traje, bueno, yo llevo ya montando bolos muchos años, pero claro, con Copilox Events llevo un año solo. Y Arakiri for the Sky los monté hace ya cosa de 9 años, la primera vez. Hice la primera fecha en Euskadi. Lo que pasa es que ahora ya tratamos de hacer giras por toda España, vamos. No solo por Euskadi. Uh-huh. Es por eso que la gira nacional de Arakiri for the Sky es nuestra. Uh-huh. ¿Cómo los conociste? ¿En alguno de esos conciertos que andabas tirando fotografía? Porque Unai Endemaño, yo creo que lo conocéis muchos, es un tío que le encanta disparar, ¿no? Sí, también soy fotógrafo, sí. Aparte de promotor, también soy fotógrafo. Claro. Arakiri for the Sky les conozco, vamos, prácticamente desde el primer disco. Me gusta mucho el estilo y es una banda que he seguido desde que empezaron, prácticamente. O sea, de hecho me gustan tanto que llevo tatuado uno de los brazos con la portada del Maere. O sea, pues calcular. Es una banda que para mí es muy especial desde siempre. Joder, pues la verdad es que ahí sí que nos pones ya en una clave relevante para quien no conozca a estos austriacos, que se ponga un poco la pila, si realmente al promotor incluso le hace tatuarse, ¿no? En la piel. El tatuaje, que conste, que me lo hice antes de tener la gira. O sea, este tatuaje lo llevo ya hace unos años. No ha sido por la gira. Bueno, ya me imagino. Bueno, estarán en la NAU, en Barcelona, el 4 de marzo, en Madrid, en la sala Rebel Rock, el 5, y el 6 de marzo, en Bilbao. Están también Sorkuntza, Factoría, ¿no? Sí, D8, Sorkuntza, Factoría. Vale. Y entonces, imagino que el hecho de meter a Murmur como banda invitada, que es una banda madrileña de la zona sur de Madrid, ¿no? De Getafe. Sí, de Getafe son. Imagino que habéis querido buscar una afinidad, ¿no? Que le venga bien a Arakiri for the Sky y que también al público que vaya a los conciertos. Sí, claro, consideramos que es una banda que pega perfectamente por estilo y por calidad también. O sea, es una banda que además este año van a girar por Europa y acaban de sacar un nuevo disco hace poco. La verdad es que están en un momento muy bueno y es que aparte por estilo pegan perfectamente. Así que nos parecía un teloneo indicado. Uh-huh. Oye, Arakiri for the Sky es una banda muy compleja, o sea, muy muy muy interesante musicalmente, pero compleja, digo, por llamarla también original, ¿no? Porque mezcla lo extremo, ¿no? Con ese post-rock, post-metal, ¿no? Que tampoco se cortan si tienen que meterle a las canciones duración, sobre todo para que los desarrollos, ¿no? los puedan llevar a un buen puerto. Sobre todo en el último disco han alargado los temas más de lo normal, de hecho. O sea, alargan mucho, mucho los temas, sí. Y como bien dices, es una banda muy compleja. Mezclan sobre todo mucha melancolía basada en las letras del cantante. Y la música en general también es, vamos, tiran de melancolía todo lo posible. Así que aparte de ese extremo, también es muy, muy, muy accesible. O sea, así lo veo yo. Es una banda relativamente accesible dentro del metal extremo. Oye, ¿y qué están haciendo en esta nueva gira? ¿Qué detalles nos puedes dar así de lo que están incluyendo? Si muchos temas de lo último que tienen publicado. Pues todavía no lo sé, porque no han empezado realmente. Empiezan en Italia, si mal no recuerdo. Empiezan en Italia y luego van acercándose. Pero todavía no han empezado. Todavía no han tocado ningún bolo de la nueva gira. Así que no sé lo que tocarán. Entonces, me imagino que bastante del nuevo disco que vienen presentando, que salió el año pasado, el Scorched Earth. Calculo que tocarán bastante de ese, pero no lo sé. no lo sé. Eso ya tenía que preguntárselo a ellos. Bueno, entonces hay que centrarse también en las bandas que estarán invitadas a este concierto, ¿no? De Harakiri for the Sky. Me decías que los invitados son en toda la gira los mismos, ¿no? Sí, sí, son Murmur. Son Murmur. Van a girar en las tres fechas van a estar ellos. Sí. Vale. Bueno, pues nos quedamos entonces con ese dato. Sí que es importante, porque imagino que la venta pues siempre va bien, pero nunca sabes si va a llegar a todo el mundo. Bueno, pues la información de cómo acceder a las entradas hoy en día, pues casi no, de forma digital. No sé si tenéis puesta en los lugares también, en algunas tiendas. En Bilbao tenemos en formato físico en varios puntos de venta. Están puestos en cartel, vamos, en Long Play, en Power Records, en Ambigu, Rock and Roll, en el Metal. Vamos, eso me pilla más cerca y es más fácil. Y en Barcelona tenemos también entradas físicas en Pentagram Records. En Madrid no, en Madrid es todo online. ¿Todo? Y obviamente en las tres fechas tenemos las entradas a la venta en Entradium.com. Bien, bien, bien. Oye, y antes de que te despidamos, Unai, y supongo que hay más cosas a través de Copylox Events por venir, ¿no? En las próximas semanas o próximos meses. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en bastantes cosas de cara a después de verano, pero ahora mismo ya para dentro de nada, o sea, tenemos el 29 de marzo a Taikata Falk en fecha exclusiva en España. Van a tocar en Bilbao. Tenemos el 28 de abril a Primitive Men, que vienen de gira por España. Nosotros solo hacemos la fecha de Bilbao. Uh-huh. Y luego en mayo tenemos a Ponte del Diablo en la primera gira nacional que van a hacer, que van a tocar en Barcelona, Madrid y Bilbao. Ahora mismo no recuerdo exactamente las fechas, pero es de la primera semana de mayo. Y luego, aparte, para después de verano, que hemos podido anunciar ya esta semana, tenemos el Lobón Fest, que ya va por la tercera edición, y estamos desvelando las bandas todavía que van a actuar. La primera que hemos desvelado es Postcore, en set exclusivo en Euskadi. Bueno, pues bueno. Ya nos iremos enterando más notas que vayáis sacando. Pues vamos a escuchar a Harakiri for the Sky. Te mandamos un abrazo, Unai, y que sigas haciendo esto posible, ¿no? Como promotor, ¿no? Lo de traer bandas que a la gente les mole, con el riesgo que supone, ¿no? Para un promotor. Sí, sabiendo si va a funcionar bien o no la acogida, o por lo menos que llegue a la gente para ir a las cosas. Es un curro de riesgo, sí, está claro. Pero bueno. También tiene su parte bonita. Sí, sin duda. Eso seguro que sí. Un fuerte abrazo, Unai. Igualmente. Venga, hasta luego. verdad es que suena muy bien. Esto es Heal Me, uno de esos temas a los que hacía referencia Unai dentro de Harakiri for the Sky, esa gira de tres fechas por la península. En esta canción participando junto con Harakiri for the Sky, Tim Yatras, otro de esos músicos australiano polifacético que integra la banda de black metal depresiva. Aquí se junta, por lo tanto, la melancolía y la depresión de Harakiri for the Sky y de la banda de Tim Yatras, Austere. Y bueno, pues aquí en Madrid nos interesa sobre todo esa fecha del jueves 5 de marzo próxima, que será la que tenga lugar, y el 6 de marzo, el 6, que es viernes, recordamos ese evento al que hicimos referencia también en la última edición del Gabinete, que es la Metal Woman Party, que va a suceder en la sala Barbie, del Paseo Pinto Rosales, donde va a haber un montón de bandas, 8 bandas finalistas dentro del rock y del metal. Escuchamos el pasado miércoles a todos los grupos que han quedado seleccionados y los que participarán dentro de esa Metal Woman Party, que pinta realmente interesante. Y hablando de mujeres, porque claro, el día 6 es el Día de la Mujer, pues vamos a escuchar a One Human con esa cantante que ya sabéis que forma parte hoy en día de Arch Enemy, y esta es la banda sin duda que la empezó a hacer despuntar. Yeah. Bueno, pues definitivamente ya sabéis a estas alturas que Lauren Hart es la sustituta natural de todo lo que ha sucedido antes en Arch Enemy. Por supuesto, no va a estar Angela Goxo. La verdad que yo, como muchos a lo mejor, no la puedes tener en la mente una cantante como ella, pero sí que luego a toro pasado... cuando ella vino cantando de esta manera tan brutal, este tema lo está haciendo con Rod Flynn, que ahí se ha escuchado una voz masculina también, bueno, masculina, destructora. Bueno, pues precisamente Once Human, cuando empezó a salir, es la banda que montó Logan Mather. Logan Mather, que por lo menos entonces, no sé si ahora, era su pareja, su marido, su novio, pero en cualquier caso es quien le daba apoyo a toda la voz que escuchabas de Lauren. Y cuando vino la sala Heineken acompañando a Fear Factory como banda invitada, que eso fue en noviembre del año 2015, yo cuando vi aquella mujer, ese portento de chica, bueno, pequeña, pero con una brutalidad a la hora de cantar con esos guturales, me parecía que cada vez que abría la boca iba a salir despedida volando, ¿no? Como si tuviera un reactor dentro que la impulsara por el aire. Y bueno, estamos hablando de hace 11 años, ¿no? Y todo eso pues ha ido haciéndola mucho más artista y mucho más profesional, sin duda. Y al final, pues el hecho de estar en Arch Enemy seguro que es ya la base para catapultarla como, bueno, en todos los lugares, ¿no? Porque ya sabemos que Arch Enemy es una banda que te abre puertas a cualquier sitio por los que quieras pasar. Así que ahora es cuestión de verla en esta etapa con Arch Enemy. Y ya sabéis que de momento hay una primera canción que han presentado con ella, que es To the Last Breath. Truth gone lost. Bueno, cuando uno está un poco afectado de la garganta, siente envidia de cómo cantan artistas como estas o como estos que hemos escuchado, realmente forzando tanto las cuerdas y resistiendo también. Así que por el bien de mi garganta y para intentar llegar lo mejor posible al gabinete de este miércoles, vamos a dejarlo en la mitad de lo que es la duración de un programa de Mr. Virus y nos vamos a despedir, y lo vamos a hacer con Venganza, que es bueno, lo que se ha recordado este fin de semana también en otro de los conciertos importantes que han tenido lugar por parte de Silverfish en la sala Revilight, ya que ahí, además de demostrar el recorrido de su trayectoria, indudablemente haciendo canciones también de Muro y de sus discos en solitario, pues se subió al escenario a los Venganza, subió a Juan Luis Serrano en el bajo, a Fernando Sánchez en la batería y a Ángel Funes en la guitarra, para recordar canciones como esta llamadas Todos Nosotros. La verdad que este disco que publicó Foque, que era la primera referencia de ese subsello de Avispa Records, está publicado en 1994. El disco de Venganza se llamaba Jaque Mate. Y bueno, ¿quién nos iba a decir que en 2026 íbamos a tener que hablar de su actualidad precisamente por un momento tan tan entrañable como este? Esta canción se llama Todos Nosotros y así nos despedimos hasta dentro de muy poquito, que será el gabinete de Mr. Virus, y ya pues el próximo Mr. Virus, esperando que, bueno, que las cuerdas también se hayan mejorado un poco. Hasta entonces. Thank you. tenemos la locura. Ellos tienen la televisión. Nosotros tenemos las calles. Ellos tienen el dinero. Nosotros tenemos la vida. Ellos tienen las balas. Nosotros los corazones. Ellos tienen la guerra. Nosotros tenemos la cama. Ellos tienen la angustia. Nosotros tenemos la rabia. Ellos lo tienen todo.